Yo quiero ese colo exclusivamente pa' mí, yeah. Moviéndose para mí. Es que tú eres interesante. No quiero otra shorty desde que te conocí. Solo estoy puesto pa' ti. Tú brillas más que mi diamante. Yo quiero ese colo exclusivamente pa' mí, yeah. Moviéndose para mí. Es que tú eres interesante. No quiero otra shorty desde que te conocí. Solo estoy puesto pa' ti. La primera vez que te vi, te juro que no podía creerlo. Esa vez que te conocí y me di cuenta que el amor puede ser verdadero. Esa vez que te conocí, no me importaba nada, nada. Lo único que quería ser feliz. Botella de cava, carcajada, llenando sala, pero pienso en ti, yeah. Exclusivamente para mí, yeah. Quiero que lo mueva solo por aquí. Nuestra historia suena en un parlante, inmortalizando los instantes. Niña brilla más que mi diamante. Yo quiero ese culo exclusivamente pa' mí, que se mueva para mí porque tú eres interesante. No quiero otra shorty desde que te conocí. Solo te puesto pa' ti. Tú brillas más que mi diamante. Yo quiero ese colo exclusivamente pa' mí, yeah. Moviéndose para mí. Es que tú eres interesante. No quiero otra shorty desde que te conocí. Solo estoy puesto pa' ti, yeah. Costó mucho encontrarte, ahora te tengo pa' mí. Mami, a ti ninguno puede comprarte. No tienes precio, tampoco eres free. Ese culo es más exclusivo que mi Rolex de 35. Tengo ganas de ti, desde los tiempos de antes. Desde los tiempos del 15, yeah. No eres Swarovski, tú eres diamante. Tú eres for real, está viral en TikTok y en Reels. Tu carita no parece de aquí, Argentina, pero la conocí en Brasil. Tiene un título en hacerme venir, por eso siempre la llamo pa' repetir, Me encanta ponerte en posición para luego comenzar la acción. Qué bien te ves actuando como diabla o como diosa, yeah. Ese culo brilla mucho más que un BBS, Se me sube encima y siempre me saca el estrés, Ese flow, baby, da calor. I don't know, baby, dámelo. Y aunque me llamaron tres, solo ya le digo yes, yo. Siempre me tuviste necio, desde cuando iba al colegio. Lo nuestro no tiene precio. Tu piel es fría y yo esquio. Te vestiste otra vez, Dios. Tienes a tus pies, La noche está fría, nena, vámonos. Que cerquita mío sentirás calor. Su culo grandote de Venezuela, pa' que las otras las desesperen. Tú brillas más que mi diamante. Yo quiero ese culo exclusivamente pa' mí, yeah. Moviéndose para mí. Es que tú eres interesante. No quiero otra shorty desde que te conocí. Solo estoy puesto pa' ti. Tú brillas más que mi diamante. Yo quiero ese culo exclusivamente pa' mí, yeah. Moviéndose para mí. Es que tú eres interesante. No quiero otra shorty desde que te conocí. Solo estoy puesto pa' ti, yeah. Ya yo me siento en Alaska. En el cuello cargo ice. A tu lado no hay frío. Y más si te tengo en la night. Contigo sí que me atrevo a perder el ego y llevarte a mi mind. Subimos de level en el game. A ti te cuido más que mi high. Eres como mi cubana. Nadie la toca, nadie la tiene, ey. Eres como mi roleta. Nadie sabe el valor que tiene, ey. Vámonos al fin de semana. Que mi cuarto lo sentirás como las Bahamas. Tú solo ven que yo tengo la rama. Y par de juguetes que a ti te gustan para el fin de semana. Cero lío, cero drama. Yo tu pibe y tú mi chama, yeah. Tú brillas más que mi diamante. Yo quiero ese culo exclusivamente pa' mí, yeah. Moviéndose para mí. Es que tú eres interesante. No quiero otra shorty desde que te conocí. Solo estoy puesto pa' ti. Tú brillas más que mi diamante. Salsa, mama. Ya lo sé.